¿Para qué? Porque fíjate, cuando cierra la mina de Pasan, quedaron barrios enteros, se ocupaban cerrando, decía, fue un desastre total. Y después del tiempo empezaron a empezó a surgir lo del PCB, que la gente convivió mucho tiempo con ellos, que hubieron muchísimas enfermedades que no sabían dónde, y era el PCB, pero la gente no toma conciencia de eso. O sea, le pasó al vecino, a mí no me pasó. El tema es que todas estas grandes inversiones que vienen juegan con la cuestión de la gente. O sea, uno dice la necesidad. Ellos ven el progreso, ven vos fíjate que hoy por ejemplo, ¿quién no quiere tener un autito bueno? ¿Quién no quiere tener el progreso dentro de su vivienda? Entonces es una cuestión cultural más que nada. Porque el vecino tiene, el otro tiene, yo tengo que tener igual. ¿Sabes cuál es? Nosotros creemos que esto es. Esto nadie controla nada. O sea, yo te doy, pero si, yo te tengo que controlar, es un fenómeno. Pero llega un momento que hay tantos intereses creados que nadie controla a nadie. Totalmente. Y vos fíjate, el turismo es bueno porque te trae divisas, trae lo que vos quieras, el progreso, lo que quieras. Pero es muy invasivo y es muy dañino a la vez. Y si no se controla. Hay cuestiones que se pueden conversar, se tiran sobre la mesa, pero yo creo que la provincia, la cuestión política de la provincia, están necesitados de esto. Nosotros convivimos con el Trofeo Munguén, que es el cumbre feria, que es el buen vivir que nosotros tenemos. Estar de acuerdo con el lugar donde vos estás. Pero ya te digo, la otra ciudad no la entiende de esa manera. Hoy por día, vos fijate que esto es bueno, el tema, nosotros en Sierra estamos haciendo un trabajo de hormiga, pero que es muy bueno a la vez con el tema de la niñez. Pero tenés este problema, que vos te encontrás, le decís al niño una cosa, le explicás al niño, le enseñás algo, pero llega a su casa y la familia habla de otra cosa. Lo mismo pasa con la ciudad. Así es. Porque la persona sabe el daño que puede que te va a causar en sí, mañana. Claro, claro. Pero quieren vivir el hoy. Y este es el problema. Lo que pasa es que nosotros, a ver, ¿cómo te digo? Nosotros perdimos la cuestión cultural que traían nuestros mayores. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Apelarán el procesamiento de las cuatro presas políticas mapuche. Luego de la liberación de Débora Vera y Florencia Melo, dos de las seis presas políticas mapuche detenidas tras el operativo de desalojo en la LOF, Lafkenwinkulmapu, Enfoques dialogó con Gustavo Franquet, abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas, organización que tiene a cargo la defensa de la comunidad. Franquet señaló que las dos liberadas, que fueron inicialmente trasladadas a Ezeiza y luego estuvieron detenidas durante 3 semanas en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche, tienen un sobreseimiento parcial y que las otras 4 mujeres que se encuentran en prisión domiciliaria fueron procesadas por delito de usurpación. Informó el abogado que apelarán al procesamiento y que consideran que no pueden juzgarlas por usurpación porque es un término que no refleja la conmovisión mapuche en relación a la propiedad del territorio. En realidad es un sobreseimiento parcial, como dice la fuerza. Ellas estaban acusadas de 2 usurpaciones, o sea, de la usurpación de 2 lugares diferentes dentro de los distintos predios que de la comunidad pertenecían en términos del derecho civil, digamos, a distintas personas, sea jurídicas o físicas. En algunos casos era un terreno de parque nacional, es otro terreno era del personal superior de gas del Estado, tengo entendido, después estaba el terreno del obispado, de San Isidro, y después de 2 o 3 particulares. Ellas estaban acusadas las 2 de 2 de esas usurpaciones en los términos, digamos, del derecho común. En una de ellas fueron sobreseídas, o sea, ya están apartadas de esa investigación, de esa causa, no tienen ningún tipo de relación con eso. Uh-huh. Obviamente cuando eventualmente cuando quede firme la decisión de la jueza, que quiere decir que no sea apelada, o si se es apelada por la fiscalía, por ejemplo, que la Cámara de Apelaciones es que firme la decisión de la jueza. Están sobreseídas. En la otra causa de supresión están con falta de mérito. Falta de mérito es cuando justamente no se puede, el jugador, el juez, entiende que no tiene elementos ni para procesarlas ni para sobreseerlas, sino que las deja en una especie de compás de espera, dependiendo de que aparezcan en algún momento eventualmente pruebas para volver a ligarlas a la causa. Pero eso puede ocurrir o no, hay un tiempo límite después del cual obviamente quieren que se sobreseída. Claro. Pero mientras tanto ellas recuperaron la plena libertad, no tienen ningún tipo, muchas veces escuchamos hablar de personas que están procesadas pero quedan en libertad, y tienen determinadas condiciones, se fija el juez, de no apartarse de un lugar o de, bueno, lo que sea. En este caso no hay condiciones porque están libres en las dos causas. Bien. Han quedado apartadas de las dos causas, aunque en una de ellas, en principio, pues, entre comillas, suspensivamente. Bien, ¿y cómo sigue, digamos, la causa en relación a las demás detenidas, ¿no? ¿Cuál es su situación? Y entiendo también que hay otras personas involucradas que no son estas otras cuatro mujeres que están aquí en prisión domiciliaria y algún pedido de captura también, ¿no? A partir de que se abre este secreto de sumario. Exactamente. En realidad hay varias causas de usurpación. No, después de que se habló mucho por los medios de comunicación y a partir de, no sé cómo llamarla, infidencia, digamos, de nosotros no podíamos acceder al sumario, secreto del sumario, sin embargo, en los diarios hablaban de lo que decía el sumario, de lo que decía la acusación fiscal, permanentemente se manejaban esas informaciones que nosotros como abogados de la defensa no las teníamos, y ahí se habló mucho de explosivos, armas, un montón de cuestiones más, sin embargo, a la hora de la verdad, cuando se levanta el secreto del sumario, las acusaciones para todos son solamente por usurpaciones. Esto es importantísimo, ¿no? Resaltarlo porque hay un nivel de desinformación al respecto tremendo. Sí, es muy importante, como digo, dada los rumores previos que hablaban de un montón de otras cosas, en realidad solamente se los acusa de usurpaciones a todos. Lo que pasa que, bueno, como son varias usurpaciones, y en realidad hay que decir también una cosa que yo explicaba hoy, temprano, en el colega de ustedes, en realidad la jueza, la decisión de procesarlos con prisión preventiva no está relacionada tanto con la expectativa de pena muy alta que tengan las usurpaciones, si bien al acumularse las usurpaciones, digamos, la pena por usurpación son 3 años como máximo, pero se suman, entonces son 3, 6, 9, 12, así depende, obviamente eso es la expectativa, una persona que por ejemplo no registra antecedentes penales no puede ser condenada al máximo ni mucho menos, etcétera, etcétera, pero las decisiones de la prisión preventiva, igual que la de no escarcelarlas previamente, siempre están basadas en este caso puntual, en este proceso, a cuestiones de que tanto la fiscal como la jueza entienden que de ser liberadas ellas van a volver al territorio. Entonces, como no quieren permitirles que vuelvan al territorio, porque entienden que eso sería ilegal, digamos, entonces, por eso es sobre todo lo que sustenta la prisión preventiva. No la expectativa de una pena muy alta, que suele ser usado como para no darle la libertad a un imputado o a un procesado, por el tema del riesgo de fuga, que implica una expectativa de pena muy alta. Aquí lo que se trata es de decir que ellas van a querer volver al territorio, y como han vivido en los últimos 5, 6, 7 años en el territorio, entonces no tienen arraigo, porque el territorio no les van a permitir volver, y entonces al no tener arraigo, se presenta según ellos el peligro de fuga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los argumentos son esos, no tienen que ver con que no quieren no les permiten la libertad porque no quieren que vuelvan al territorio. Claro, y en este caso van a seguir, ¿se sabe si van a seguir con prisión domiciliaria o cuál es la situación a partir de ahora? Siguen con prisión domiciliaria porque de lo contrario obviamente no hay opciones, porque además estando con niños, niños pequeños, incluso amamantando, la única opción posible, si es que no la quieren escarcelar, liberar directamente, es la de la prisión domiciliaria. Entonces, no hubo ninguna referencia en la resolución de la jueza, porque van a seguir en la misma situación. Están en prisión preventiva, en la misma situación de prisión domiciliaria. Y después, en el caso de Juan Pablo Coloán, que nunca fue llamado a declarar por ninguna de estas causas, se pide la captura de él para hacer, para justamente para ser sometido a una declaración indagatoria. En el caso de Jessica Bonnefoy y de Matías Santana, ellos habían sido llamados a declarar, a prestar declaración indagatoria en una de las causas, estaban a derecho, y en esa causa se había decretado la falta de mérito para ellos. Por lo tanto, estaban libres, pero habían sido ya citados en esa causa y estaban a derecho, habían fijado domicilios, etc. Ahora, ¿qué sucede? Decretan la prisión preventiva justamente porque están a derecho, no les pueden pedir la captura porque cabe la posibilidad de que ellos dos se presenten a la citación, digamos, para que les, ya, el juzgado, entiendo yo, que les va a enviar al domicilio que ellos tienen fijado una citación para que se presenten a cumplir la prisión preventiva, y en el caso de que no se presenten a cumplir la prisión preventiva, o sea, que no se presenten a ser detenidos, entonces se lo declararán rebeldía y se pedirá la captura para ellos. Pero no se les pide la captura porque ellos hasta acá están a derecho, no tienen ningún justificativo la jueza para pedir la captura. Claro. En el caso de que no se presenten a cumplir la prisión preventiva, entonces sí, puede ser que lo declaren en rebeldía y pidan su captura. Bien. Bueno, sabemos que tenés poquito tiempo, Gustavo. Te queríamos preguntar dos cuestiones más para cerrar. Una, que hay mucha incertidumbre y también inquietud con respecto al REUE, ¿no? A si se va a poder proteger ese sector, si tenés información al respecto. Y por otro lado, bueno, que puedas cerrar un poco haciéndonos tu lectura también de, bueno, a partir de ahora, con toda la información que tenemos, ¿cuál es la perspectiva desde tu análisis? Sí, la cuestión del REUE creo que es la cuestión más importante que hay ahora en este momento, más allá de que, por supuesto, del tema de la libertad de las presas y del cese de la persecución al resto de los integrantes de la comunidad. Pero más allá de eso, la cuestión del REUE es fundamental porque es crucial el tema del reconocimiento a lo que significa el REUE, no solamente para esta comunidad, la Ofken Winkul Mapu, sino para el conjunto de las comunidades mapuche. Claro. La situación del avasallamiento que se hace sobre el territorio del REUE, que es un territorio sagrado. El problema con eso es que la jueza lo único que dijo, pues, muchos no les ha gustado y están levantando la voz contra eso, es cuando entregó el terreno a Parque Nacional, donde está el REUE, le dijo a Parque Nacional que conserve el REUE, simplemente, la única orientación que dio. Y el problema es que Parque Nacional hasta ahora no ha aceptado dialogar con las comunidades para que las comunidades puedan llegar hasta el lugar donde está el REUE y hacer las ceremonias de desagravio y de purificación que tienen que hacer después de que, la verdad, el REUE fue profanado, digamos, en términos claro, lo que yo puedo expresar. Entonces, eso es grave porque la jueza se deslindó de eso, solamente le entregó el terreno, el lugar del REUE, y le pidió a Parque Nacional que lo conserve, pero no decidió nada respecto a la relación del REUE con las comunidades. Y Parques Nacionales no dialoga, no habla con las comunidades y no permite el acceso, ni nada, insisto, no, tampoco dialoga para discutir las condiciones del acceso ni nada. Eso nos consta porque hemos visto a una funcionaria que vino, pasó por la RUCA y que planteó, bueno, una incomunicación absoluta, porque lo que ella planteó obviamente no son las condiciones que necesitan las comunidades para hacer una ceremonia como corresponde en el REUE. Claro. Así que después de eso se hizo silencio de radio de parte de Parques y no más nada. Y con respecto, nosotros ahora vamos a apelar la prisión preventiva, tenemos 3 días hábiles para apelarlas, estamos trabajando en eso. Y después nuestra perspectiva es que hay una cuestión fundamental, que es que se entiende, porque se habla de eso, pero no se hace realmente. La jueza, incluso la fiscal, se llenan la boca a veces hablando de reconocimiento,

El pasado sábado 22 de octubre, la Asamblea de Docentes de la Escuela Secundaria 774 de Puyén llevó adelante su segunda actividad destinada a juntar dinero para el fondo de huelga. En esta oportunidad se trató de una doble función de cine para adolescencias e infancias en el hall del colegio. Conversamos con Leandro, delegado de la escuela, que también nos comenta sobre la Asamblea Unificada del Sindicato Docente ATECH, desarrollada en la escuela de nivel inicial número 476 de la localidad el día jueves. Mi nombre es Leandro, soy delegado de la 774 de ATECH. Con este marco de lucha, lo que nosotros estamos notando es que hay una organización en nuestra escuela, pero esa organización no es algo que se cristaliza, sino que es simplemente como una especie de masa que, si uno no lo está trabajando, se empieza a como a desarmar, como la especie de masa newtoniana, bueno, se empiezan a desarmar. Entonces, la principal idea es mantener esa organización, y mantener esa organización es con actividades, con diferentes actividades, no siempre enamorarse de la herramienta, sino que utilizar, ser creativo. En este sentido, nosotros decidimos hacer por segunda vez una actividad para formar lo que se conoce como un fondo de huelga, que simplemente es algo más simbólico, porque nosotros no pretendemos recuperar un fondo de huelga que sea 100% para devolver los descuentos realizados, sino que simplemente, como venía diciendo, para realizar una actividad simbólica que nos convoque y que nos dé en otro ámbito discutir las ideas, discutir no solamente de lo salarial, no solamente de los conflictos, sino que también poder discutir de otros temas, abordar otras situaciones que por ahí son específicas de la realidad de cada escuela. Pero también no solamente eso, sino que lo interesante que nosotros estamos haciendo y la posibilidad que tenemos es que queremos integrar a otras instituciones también, que puedan de alguna manera ver o sentir el acompañamiento, que pueden ser de un saludo o venir y aportar algo, pero simplemente nosotros creemos que la construcción es colectiva y pensar en colectivo es lo que hasta ahora nos está manteniendo organizados. De la primera fue un guiso de lenteja y fue grande la respuesta que recibimos en la comunidad, porque nos quedamos sin guiso. Me acuerdo que estuvimos ahí un poco corriendo, repartiendo un poco menor las porciones, pero bien, fue muy buena. La primera, en este caso, hicimos un cine donde fue apuntado no solamente no ya a la familia, sino que más a los y las chicos y chicas de la escuela, tanto que ya sean de primario o secundario los y las adolescentes, ¿no? Pero tuvo buena recepción, creemos que podría darse un segundo capítulo, porque fue interesante, fue agradable, fue sencillo aparte de organizarlo, y bueno, obviamente cuando somos un montón de voluntades siempre es más fácil llevar adelante las ideas. Ahora se llevó a cabo esta asamblea unificada, donde participaron varias instituciones, con el condimento de que estuvo presente la conducción regional y la conducción provincial, a cargo de Daniel Murphy, entre otros que forman parte de la conducción provincial. Celebro que la concurrencia de los y las docentes que participaron, y se valora y se tiene en cuenta todas las opiniones, que fueron muy interesantes, mucho punto de vista, y sobre todo el que hubo mucho respeto en el diálogo. Sí, me imagino que creo que tengo que seguir trabajando en esto de cómo dialogar y cómo expresar nuestra opinión, y cuándo es realmente una sensación personal y cuándo pensamos realmente en colectivo o nos animamos a nombrarnos entre nosotros y decir lo que otros piensan también. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein,